Hola amigos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy vamos a hablarles sobre una maleta guía para personas con discapacidad visual. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola a todos, ¿qué tal están? El desarrollo de la tecnología en Japón es algo en lo que muchas empresas e instituciones ponen mucho empeño. Como ustedes saben, el uso de la inteligencia artificial es algo que hoy en día es una realidad y algunos de sus usos son realmente útiles. Hoy les vamos a hablar de una maleta con inteligencia artificial que sirve de guía a las personas con discapacidad visual. Eso es. Este invento japonés ha sido desarrollado por el Museo Nacional Mirai Kan o el Museo de Ciencia Futurista de Japón, junto con varias compañías privadas como IBM Japón y varias universidades. Su desarrollo comenzó en 2017 en el laboratorio de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, donde la japonesa Asakawa Chie, actual directora del Museo Mirai Kan e IBM Fellow, trabajaba como profesora visitante. Asakawa, que tiene ceguera total, pensó que sería bueno que cuando tuviera que viajar por negocios, su maleta pudiera moverse automáticamente y darle instrucciones. Así que en 2019, IBM Japón y otras empresas promovieron el desarrollo de esa maleta. Desde abril de 2021, cuando Asakawa se convirtió en la directora de Mirai Kan, el museo también se ha convertido en una de las bases para la investigación y el desarrollo de la maleta. Así que su creación comenzó en el 2017. Exactamente. Aunque actualmente se encuentra en fase de mejora, se puede experimentar su uso en el Museo Mirai Kan, en Tokio, que está localizado en la zona de Odaiba, a unos 40 minutos en tren desde Shibuya. Esther visitó el museo la semana pasada para aprender más sobre este interesante y práctico invento y contarnos más hoy en el buzón. Tengo entendido que se puede experimentar el uso de la maleta. Así es. Hay 3 sesiones al día en ciertos horarios. Las personas con discapacidad visual pueden hacer la reserva telefónicamente y también cualquier persona puede reservar haciendo cola 20 minutos antes del horario de la experiencia, aunque está limitado el número de participantes. ¡Qué bueno! Pues cuéntanos todo sobre este invento. ¿Tiene realmente forma de maleta? Sí, es realmente una maleta pequeña del tamaño que se permite llevar en la cabina del avión. Y cuando llegué al museo me atendieron las señoritas Osada Sumika, subdirectora del Departamento de Relaciones Públicas, y Kurokawa Hiromi, una de las desarrolladoras del Laboratorio de Accesibilidad. Ellas me abrieron la maleta y pude ver su cerebro. ¿Y cómo era? Pues tenía 4 elementos. 2 computadoras, una batería y un router Wi-Fi o Wi-Fi. Parece bastante sencillo de momento. ¿Verdad? Las ruedas de la maleta están equipadas con un motor, así que la batería también alimenta tanto a las computadoras como al motor. Ah, así que esta maleta anda sola. No es necesario empujarla ni tirar de ella, ¿verdad? Exactamente. Y en el exterior de la maleta, en la parte superior, tiene un sensor redondo, que es un sensor de espacio y movimiento, llamado LIDAR, que detecta y mide las distancias por luz. Bajo él hay un set de cámaras frontales y laterales tipo RGBD, que son cámaras que detectan la profundidad de los espacios. Ese sensor y esas cámaras trabajan juntos para ser los ojos de la maleta. Ah, entiendo. En el asa de la maleta, que está colocada en una posición que resulta muy cómoda de agarrar, hay varios sensores y botones para poder manejarla. Y en una de las barras del asa se coloca un teléfono inteligente con una aplicación para manejar la maleta. Ah, entonces el asa de la maleta sí que está alterada con un cuadro de mandos. Sí, así es. Y por último, hay que colocarse en el cuello unos altavoces o parlantes muy ligeros en forma de herradura que nos permitirán escuchar las indicaciones de la maleta. ¡Qué interesante! ¿Y cómo fue la experiencia de utilizar esta maleta? ¡Ay, fue muy interesante! Mira, tras colocarnos los altavoces, lo siguiente era indicar el destino deseado en la aplicación del teléfono inteligente. Indudablemente, esa aplicación también funciona con voz y sonido. ¿Hay que indicar la dirección del lugar al que queremos ir en la aplicación? Pues no, es mucho más sencillo. En la aplicación hay una lista de los lugares a los que podemos ir, así que solo se trata de seleccionarlo. Entonces, una vez la maleta ya sabe a dónde tiene que llevarnos, nos agarramos de su asa. Y en la parte inferior del asa hay un sensor metálico que sirve para que la maleta se mueva únicamente mientras la estamos agarrando. En la parte superior del asa hay unos sensores que vibran y son para avisarnos de que la maleta va a girar a izquierda o a derecha. Y por último, también hay unos pequeños botoncitos que son para que podamos ajustar la velocidad de movimiento y los botones de inicio y parada. Pues parece fácil de usar. Sí, ¿verdad? Cuando yo la probé dentro del museo, pusimos como destino el planetarium. Entonces me agarré de la maleta y me habló diciendo que si ya estaba lista, pulsara el botón de inicio que está ahí en el asa. Le di al botón y entonces empezó a moverse suavemente. ¡Qué emocionante! Sí, era muy interesante. La maleta me dijo que como el planetario estaba en otra planta, íbamos a usar el ascensor. Empezó a moverse despacito y a llevarme hacia los ascensores. Cada vez que giraba a izquierda o derecha, me avisaba haciendo vibrar los sensores del asa, cosa que se agradecía muchísimo. Tras un par de minutos, entendiendo cómo se movía, ya me atreví a cerrar los ojos y dejarme guiar completamente por ella. Esther, dinos, ¿cómo se sentía? Pues, si te soy sincera, al principio me daba miedo moverme teniendo los ojos cerrados. Supongo que es una reacción natural del cuerpo, ¿no?, para protegerse de un posible accidente. Sí. Pero la sensación de que la maleta te lleve es como si alguien te estuviera tomando de la mano. Así que se siente muy cómodo y al cabo de pocos minutos estaba ya tan acostumbrada y me sentía tan segura que aumenté su velocidad de movimiento. ¡Ay, qué bueno! Y además, la maleta se paraba cada vez que había gente impidiendo el paso y me avisaba diciendo ¡hay gente delante! Y cuando el camino se despejaba, pues nos poníamos en marcha de nuevo. En algunas ocasiones también me pedía que me colocara tras ella en lugar de al lado porque el camino para pasar era estrecho. ¡Qué interesante! ¿Eso lo detecta con las cámaras y el sensor? Así es. Su cámara posee inteligencia artificial, así que es capaz de analizar las imágenes y detectar las distancias entre ella y la gente. ¡Pues magnífico! Sí, y sus explicaciones detalladas también eran muy buenas. Por ejemplo, al llegar a los ascensores, me indicó que pulsara el botón para subir. Al entrar en el ascensor, indicó que nos dirigiríamos a la quinta planta. Y una vez salimos del ascensor, seguimos el camino hasta llegar al planetarium. Entonces se paró en la entrada y me avisó de que ya habíamos llegado. Entonces parece que la maleta funciona perfectamente. Sí, eso mismo sentí yo. Además, después le pusimos un nuevo destino, que es una instalación sobre el calentamiento global y el medio ambiente. Cuando llegamos allí fue increíble porque la maleta me empezó a explicar sobre la instalación. A pesar de yo tener los ojos cerrados, pude escuchar los datos más importantes que allí se mostraban y además me dijo que si daba un paso al frente podría tocar un gráfico que mostraba cómo estaba aumentando la temperatura del planeta. También me mostró una parte de la instalación que tiene redes con bolitas de madera para representar la cantidad de gases contaminantes que emanan algunos países del mundo. Tocando las redes, se puede entender por el tamaño de las bolitas y por el peso de la misma red, qué país contamina más. Ah, entonces esa instalación está preparada para que personas con discapacidad visual puedan experimentarla. Así es. Y la maleta está coordinada para que pueda explicar la instalación. ¡Qué estupendo! Es un gran invento para esas personas. Creo que les puede resultar muy práctica. Cierto. El único problema es que esta maleta todavía no se comercializa. Es decir, todavía no está disponible para usarse. Pero ¿cómo? Por lo que cuentas, parece que funciona perfectamente. Sí, eso mismo pensaba yo. Pero las señoritas Osada Sumika y Kurokawa Hiromi me explicaron qué se necesita mejorar para poder empezar a comercializarla. Primero, necesitan un sistema de negocio. ¿Cómo piensan empezar a propagar su uso en lugares cerrados? Por ejemplo, hospitales, museos, aeropuertos, centros comerciales, parques de diversión, etcétera, piensan que lo mejor sería ofrecerlas en alquiler, ya que cada maleta aún resulta demasiado costosa para que personas las compren individualmente. Entiendo. Sí, ¿verdad? Y segundo, físicamente la maleta necesita algunas mejoras, ya que todavía no puede subir ni bajar escaleras. Y tercero, el software necesita mejorarse. Actualmente, la maleta funciona de modo que, con ese sensor de espacio, hay que recorrer todo el lugar para que ella cree un mapa. Con el sensor, ella entiende dónde hay paredes, columnas, escaleras y aprende las medidas y las distancias. Tras eso, hay que registrar los puntos destino. Como ella ya tiene en su memoria el mapa del lugar, es capaz de desarrollar el mejor camino para llegar a cada punto destino. Pero esto significa que actualmente la maleta no puede usarse en un lugar cuyo mapa no esté registrado todavía en su memoria. Así que aún no sirve para desplazarse a algún lugar subiendo al tren o caminando por la calle. Ya veo, todavía hay que perfeccionarla para poder ponerla en funcionamiento. Así es, pero de todos modos el invento es sin duda muy práctico y de seguro que pronto podrá ser de gran ayuda para muchos. Por supuesto, ojalá que pronto puedan acabar de perfeccionarla. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Mugen Mirai o Futuro Sin Límites, interpretado por Parfum. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos con un email que nos envía David Llurescia desde Ezpeleta, Argentina. David nos dice que le gustó mucho el buzón que dedicamos a los productos que hay que tener en Japón en caso de desastre. Dice que todos deberían imitar a los japoneses, que son siempre tan previsores y además no se olvidan de tener una radio de verdad. Sí, es cierto. Sí, pero es verdad, ¿no? Siempre es mejor prevenir que curar. Y también nos dice que le gustó mucho la visita que hice al Sunshine Aquarium. Dice que nunca se hubiera imaginado que podría haber un acuario a tantos pisos de altura, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, David. Y ahora vamos a Ciudad de México. En México nos escribe Daniel Flores. Nos dice que está muy interesado en saber sobre el Kakeibo, que es un sistema para registrar los gastos de la casa japonés. Pues sí, es muy interesante. Y ahora hasta las hay en aplicaciones para los teléfonos celulares. Sí, muy prácticas. Pues gracias por la idea, vamos a pensar. Pues qué interesante tema. Gracias. Seguimos en India. Desde Nueva Delhi nos escribe Jayanda Chakrabarti y nos envía su agradecimiento por la información tan interesante y nuestras transmisiones. Dice que ofrecen una imagen exhaustiva de los eventos y acontecimientos en Japón y sus alrededores. Muchas gracias. También nos dice que ahora ellos están disfrutando de deliciosas frutas como el mango, el lichi, la granada, la pera y una fruta que se llama jamun. Yo no sé qué fruta será esta. A ver si nos cuentas más sobre ella. Y nos pregunta qué frutas son las más comunes en Japón durante esta época del año. Bueno, pues ahora si vamos al supermercado hay un montón de nashi, que es pera japonesa, y uvas. Uvas enormes, ¿no? Sí, sí, muy ricas. Muchas gracias, Jayanda. Y de Turmero, en Venezuela, nos escribe Javier Kleber. Nos dice que hace casi 3 meses está empezando a aprender japonés y que un primo suyo le está ayudando con el idioma, pues porque él vivió muchos años en Japón y le dio nuestra web para aprender. Y bueno, ya sabes, en nuestra página web están los materiales de Hablemos en Japonés. Puedes acceder a ellos gratuitamente y estudiar a tu ritmo. Así que mucho ánimo con el estudio de japonés. Eso es. Y ahora vamos a recordar cuál es la pregunta del mes. ¿En qué barrio de Tokio se encuentra Sunshine Aquarium? Pueden encontrar la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Esta semana seguimos hablando de los títulos honoríficos que en japonés usamos para referirnos a las personas. Ya presentamos dos de los más comunes, san y chan. Y hoy vamos a hablar de un caso que seguramente les va a parecer más curioso por hallarse más lejano desde el punto de vista cultural. Se trata del honorífico Sama. Quizás a algunos les suene de la palabra Kami-sama, Dios en japonés. Y justamente se trata de un título que se usa para referirse a personas, entidades y elementos del mundo natural, vamos a aclarar esto más adelante, que merecen un gran respeto. Por ejemplo, en los comercios, por regla general, los dependientes se refieren al cliente como Okyaku-sama. Kyaku significa cliente o visitante, y tanto la O del comienzo de esta palabra como el Sama del final se agregan con el único objetivo de enaltecer a este cliente y elevarlo a la categoría de alguien sumamente importante, Okyaku-sama. Y es que en Japón al cliente se le trata como a un rey. De hecho, la palabra rey en japonés, O-sama, también lleva el honorífico Sama del que estamos hablando. Antes dijimos que Sama también se usa para referirse a entidades y elementos que merecen un gran respeto. Y con esto me refería particularmente a cómo los niños japoneses le llaman al sol, Hi, y a la luna, Tsuki. Ellos les dicen Oji-sama y Otsuki-sama. Cierto es que resultan formas un tanto infantilizadas y es raro escuchar que un adulto diga Oji-sama en vez de simplemente Hi. Pero personalmente siento que la manera en que ellos lo dicen le imprime a la palabra un matiz de respeto que no está de más tener en cuenta cuando nos referimos a algo tan importante como el sol. ¿Y a ustedes qué les parece este honorífico tan curioso del japonés? Un saludo y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.